es cuando pagamos el impuesto, no antes, no antes. Y ahora en estos tiempos nos obliga, y si no dice que no, por orden de embargo nos va a embargar si no pagamos la plusvalía a los herederos, un ejemplo claro. Si desde septiembre de 2012 hasta ahora, todos los herederos, incluidos viudas y herederos, hijos, parientes, directos, tienen que pagar la plusvalía, hayan o no vendido ese bien. Estamos hablando de una vivienda. Es decir, si una viuda hereda la parte que le corresponde y unos herederos, si esa plusvalía supone un incremento de su herencia de 6.000 euros, si son dos herederos, tocan a 3.000 euros. Y eso hay que pagarlo ahora. Antes no. Antes se pagaba cuando se vendía esa herencia, que se pagaba ese impuesto, claro. Por eso mentía media. Pero, ¿qué va a hacer con ese dinero? ¿Por qué ese adelanto de plusvalía ahora? Palabras de testimonio, como decíamos, que se acaba de reducir en dos comparecencias ante los medios de comunicación. La portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Juana Cazorla, también hacía lo propio, se acaba de reducir el pasado lunes en rueda de prensa el portavoz del Grupo Andalucista ese mismo tema. Uno de los impuestos que más está subiendo es el tema de la plusvalía, porque están viniendo un montón de recibos, que es que eso no veis por la calle y no lo preguntáis, a herederos de personas que han fallecido. Y la gente se queda un poco sorprendida porque, por lo visto, se está aplicando de 5 años para acá y todos los ayuntamientos no lo están haciendo, sino que, vamos a ver, es legal que el ayuntamiento se acoja a eso, pero hay ayuntamientos que lo hacen y ayuntamientos que no lo hacen. Pero ya digo, como hasta aquí puedo llegar porque he solicitado una reunión y se me ha concedido que la voy a tener próximamente y me voy a informar, pues después os informaré a ver cómo está este tema, porque la verdad es que es una barbaridad. Y es una barbaridad porque, aunque sea legal, yo siempre me gusta, y lo vengo haciendo en los últimos plenos, poner ejemplos prácticos. Si una viuda, como me planteaban en el día de ayer domingo, que me acerqué un rato a una familia que me llamó, si esta mujer se ha quedado, me parece que era 500 y pico, bueno, vamos a ponerle 600 euros de paga, y tiene que hacer ahora frente a un recibo de una plusvalía, que me parece que ella me habló porque no me lo quiso enseñar, porque no lo sé, pero no lo sacó, pero de alrededor de esos 600 euros, pues la verdad es que se va a ver un poco apretada para poder pagarlo o para poder llegar a final de mes, que sabemos que, hombre, ese recibo no es todos los meses, pero que la verdad es que es un palo. Y entonces, pues sí que vamos a indagar un poco en este tema, porque está creando revuelo y la gente pues no sabe realmente de dónde viene eso. Lo que sí es verdad es que va a traer bastante crevadero de cabeza, porque son recibos considerables. Y es ahora, como decimos, también del portavoz del Grupo Municipal Andalucista. Decíamos que en un principio, ya en la sesión extraordinaria del pleno, el alcalde respondía a la concejala de Izquierda Unida acerca de este tema. Pero ya dentro del absurdo, señora Cazorla, habla usted de la plusvalía, que se está aplicando, no sé qué. Dígame en qué punto de la propuesta viene que nosotros hayamos subido la plusvalía. Mire usted, la plusvalía, la última vez que se subió en Joda, fue el día 30 de octubre de 2003. Y fue Izquierda Unida quien la subió. No estaba siquiera entonces gobernando con el PP. Fue Izquierda Unida quien la subió. Desde el 30 de octubre de 2003, aquí tiene usted la documentación, la plusvalía no la ha vuelto a tocar nadie. Nadie. Nadie. Entonces no sé qué rollo se inventa usted hoy. No sé si lo hace intencionadamente, si lo hace por desconocimiento, lo cual sería serio después de los años que lleva usted aquí, o si lo hace simplemente por mentir, que sería más serio todavía. Dígame en qué parte del pleno de hoy viene algo de plusvalía. Yo le estoy diciendo a usted, la última vez que vino a un pleno la plusvalía fue el 30 de octubre de 2003 y lo trajo Izquierda Unida y la subió. Desde entonces no la ha tocado nadie. Por cierto, lo de que las herencias y demás pagan, eso tampoco es cosa de este ayuntamiento. Eso es la ley 7/1985 de 2 de abril, reguladora de las bases locales. Desde esa fecha, desde el 2 de abril de 1985, eso no se ha tocado. Nadie se ha inventado nada. salvo usted, que le acaba de pegar ahora una treta a la legislación y le acaba de pegar una treta a todo. Y volvemos a lo mismo. Esto, si bien un impuesto de carácter municipal, no lo exigen los ayuntamientos. Lo exige el registro. Si un ciudadano va al registro y no se le ha liquidado la plusvalía, no le escritura. Señora Cazorla, para que se entere usted. Para que se entere usted. Es una ley nacional. No tiene nada que ver con el ayuntamiento. La ley 7/1985 de 2 de abril. Y después de esto, absolutamente nadie ha tocado plusvalía, salvo ustedes de Izquierda Unida, que lo hicieron el día 30 de octubre de 2003. Palabras, insistimos, este es del alcalde acerca de ese tema. En todo caso, se puede conseguir más información acerca de este decreto que recoge esta ley, este impuesto, el Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se regula el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, concretamente en la subsección sexta, a partir del artículo 104, pues se puede conocer todo acerca de este impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, lo que habitualmente conocemos, como decíamos, como plusvalía municipal. Ahí se puede comprobar toda la legislación y concretamente pues todo lo relacionado acerca de incluso de la base impositiva y de la recaudación de la misma. Se han cumplido las 7:30 de la mañana. Próxima cita con la información local a las 8 de la mañana, 50 minutos, a las 9 menos 10.